cnqradio.com con notas exclusivas. Soledad, contanos, ¿cómo es esto que se viene carne para todos a Corrientes? Bueno, en realidad nosotros el reclamo que le veníamos haciendo a la, que en principio fue como un petitorio, digamos, y después se convirtió en reclamo porque, bueno, no encontrábamos respuesta, data ya de un año que en la ciudad de Buenos Aires se lanza el programa Carne para Todos y que, bueno, empezó a recorrer el conurbano bonaerense. Al poco tiempo nosotros presentamos un petitorio con prácticamente un poco más de 10.000 firmas, tal punto que, bueno, después de eso nosotros no teníamos ningún tipo de respuesta hasta la última movilización, que ustedes sabrán que adjuntamos, digamos, uno de los reclamos grandes que teníamos también por el tema del no aumento al boleto. Entendiendo de que, bueno, este programa lo que hacía es que la mayoría de las personas, la mayoría de los correntinos, podíamos acceder a al precio de la carne, a la compra de la carne, a bajo costo, digamos, carne buena, estamos hablando de cortes populares que la mayoría de la gente consume, casi prácticamente a la mitad de precio que conseguimos hoy por hoy en las carnicerías o supermercados de acá de la ciudad. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.